Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Querida comunidad de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a un espacio más de espiritualidad en el canal. Mi nombre es Fairuz y voy a estar acompañándolos nuevamente en una entrevista, además con una invitada muy, muy especial. Ella es Ingrid Schild, con quien ya hemos estado en otras oportunidades y hoy vamos a estar hablando sobre Metatrón, sello y activación del cuerpo de luz. En esta oportunidad, Ingrid nos guía hacia una activación en nuestro cuerpo luminoso con el fin de caminar hacia la evolución espiritual. Así que yo ya voy a traer a Ingrid para que nos acompañe y se sume en este espacio. Ingrid, qué gusto tenerte hoy. Bienvenida. Gracias por acompañarnos nuevamente. Hola, hola. Gracias por invitarme de nuevo y es un placer estar aquí con nuestros oyentes, todos los participantes el día de hoy para algo muy lindo y muy productivo. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Ingrid, además por esta propuesta que traes, esta activación que la vamos a hacer en unos minutitos. Antes, quiero que nos cuentes te pregunto, ¿cómo describes el proceso de conexión con la energía del Arcángel Metatrón? Es muy lindo, mira. Ya el proceso de conexión lo tengo con todo el reino angelical, desde niña, desde que tengo recuerdos, desde mis 4 o 5 años, recuerdo. Y con Metatrón comencé a conectar por ahí como a mis 14 años. No sabía que era Metatrón. Y lo primero que me enseñó Metatrón es que sí hay arcángeles y ángeles que se defragmentan y vienen aquí a entrar en cuerpos humanos y a encarnar, ¿no? Y pasa que el único ángel encarnado que logró retornar desde su cuerpo físico fue Arcángel Metatrón. ¿Qué significa? Que los ángeles y arcángeles han ensayado y todavía lo hacen a entrar aquí. Pero cuando entran al cuerpo humano, no es fácil regresar. No es fácil regresar estando vivos. Y es el único que lo ha logrado. Entonces, pues, lleva una corona divina y especial y única para... porque lo hizo para ayudarnos a nosotros. Muchas gracias, Ingrid. Vamos a hablar un poquitito, sí, sobre lo que has podido experimentar, también, digamos, los beneficios específicos que puede proporcionar esta conexión tan especial como la has tenido tú. Bueno, ha habido de todo, ha habido mucho beneficio, pero lo más importante es el servicio que se ha podido traer a nuestra humanidad, a nuestra comunidad latina. Desde que se comenzó a conectar, a canalizar con Metatrón, todo lo que nos ha enseñado manifestación, nos ha enseñado eliminación de procesos negativos, procesos dolorosos, nos ha enseñado liberación y hoy nos va a enseñar con esto que me dio. Para los que son nuevos, aquí hay muchos de los estudiantes de la escuela y hay muchos seguidores míos que fueron invitados, pero probablemente tú eres nuevo, eres nueva, no me conoces. A veces tengo que leer porque canalizo día y noche y no todo lo retengo. Es demasiada información que recibo todo el tiempo. Y hoy vamos a hacer una recalibración que nos ha regalado Metatrón para ti, para todos. Una recalibración del cuerpo de luz, porque es un momento importante en la historia de la humanidad por todos los procesos que estamos viviendo de cambio y se requiere, lo requiere el humano. Entonces, este es el aporte, este es el regalo que a través de Mindalia, pues obviamente Metatrón nos ha dado para entregártelo el día de hoy. Bueno, Ingrid, si te parece, avanzamos entonces con la activación, con esta herramienta maravillosa que vas a compartir hoy con todos nosotros. Claro que sí. Vamos a empezar con esta canalización que recibí, explicando por qué necesitamos repararlo. Hay demasiado desbalance. Todo esto son como, imagina que tuviéramos una figura y que fuéramos blancos y todo lo que hacemos, lo que pensamos, lo que sentimos y cómo nosotros conectamos con lo que sucede aquí en esta realidad nos impregna, obviamente, vamos a imaginar que es un polvo, un mugre como el que hay en la casa y se nos va quedando. Esto se nos va quedando y esto no nos permite a nosotros ver con claridad hacia dónde seguimos espiritualmente. Y eso es como un gran obstáculo porque no nos permiten tampoco activar la autocuración. ¿Ok? El ser humano tiene capacidad de autocuración y muchas otras cosas. Voy a mostrarte una foto y en el ejercicio vas a volver a este video, vas a venir a usarlo porque lo vas a usar todas las veces que quieras. En esta foto, busca una foto de algo que te hizo triste para sanar este aspecto. Si tú estás triste ahora, tómate una foto, imprímela, pégalo en un papel. Yo estaba triste en esta foto. Aquí yo estoy embarazada de mis mellizos. Y en esta foto yo estoy triste. Estaba ese día viviendo algo que me hizo sentir triste. Si miras la mirada, está triste. ¿Qué hacemos con la foto de esa época para yo sanar ese asunto? Vas a hacer los colores. Ponle estos colores. Aquí tenemos un color bien fosforescente, bien luminoso, naranja, verde, violeta, azul, y volvemos con el fosforescente para representar la luz. Hay algo que habéis escuchado antes, muchas veces. Como es en el cielo, es abajo, pero como es abajo, también es en el cielo. Entonces, desde aquí, con nuestro enfoque, nuestra intención en algo, nosotros tenemos una liberación también y una sincronización. Yo puse nada más en rostro porque quería que vieras los ojitos tristes, pero lo que se aconseja es que sea el cuerpo entero, que seas una foto de cuerpo entero. Puedes estar sentado, puedes estar sentada. ¿Para qué es esta foto en este papel con estos colores? Cuando tú la miras, ya hay un registro neurosistemático aquí que grabó esta foto. Y esta foto está grabada en tu cerebro. El cerebro entendió lo que yo le quise decir con esta foto y ya está plasmado allí. Ahora falta que el cerebro entienda que le voy a presentar un sello para colocarlo en mi imaginación en la foto. Si es en el cuerpo entero, el cuerpo se puede estar aquí y colocas este sello con tu imaginación, dibújalo. Si quieres dibujarlo encima con lapicero negro, hacedlo. Coloca este sello sobre tu cuerpo. Y al pensar en el gráfico que has hecho y en el sello puesto encima, ya tú le estás enviando una proyección a tu cerebro. El cerebro es este que guarda todos los programas, ¿no? Negativos y positivos nuestros. Necesitamos instalar este programa. Este es el programa de recalibración del cuerpo de luz. El cuerpo de luz es arcoírico, por eso lo ves así, ¿ok? ¿Qué vas a hacer cuando ya tienes todo esto en tu imaginación? Muy sencillo. Sientes lo que estás viendo. Lo voy a dejar aquí para que lo sigáis viendo. Sientes lo que estás viendo. Obviamente lo colocamos como te expliqué. Los que llegaron tarde, hay que devolver el vídeo para comprender esta técnica. Vas a sentir lo que le está pasando a esta persona con su cuerpo de luz. Al instalar el sello sobre el cuerpo de la persona, sentir el sello. Solamente tienes que sentir tu cuerpo. Obviamente, cuando tú haces estos colores, esto lo hizo Nathan para mí, me ayudó. Cuando tú haces esto en colores de esta manera, tu cuerpo entiende que esto es lo que quieres hacer. Quieres ver este cuerpo. Y al instalar el sello que nos ha dado Metatron, vas a empezar a hacer una meditación sencilla. No es una meditación guiada, elaborada. Simplemente se trata de sentir. Se trata de sentir la fórmula de este sello de alguna manera. Va a conectar con tu cuerpo de luz porque esa es la información que has colocado en tu cerebro. Eso es inevitable. ¿Por qué? Porque es un gráfico. Es un gráfico. Tú has hecho dos gráficos y estás proyectándolo en tu cuerpo de luz. Vamos a ver qué más nos dice Metatron en este momento de esta parte de la técnica. Dice, hacerlo en una meditación de solamente vas a sentir en silencio, en un momento de introspección, que tú entras para ti mismo, para sentirte. El objetivo de hacer esto es equilibrio. Tú estás haciendo esto para equilibrar tu cuerpo de luz. Y obviamente van a haber resultados. Y yo le pregunto a Metatron, ¿cuáles van a ser los resultados? Y dice Metatron, liberación. Porque como estamos hablando desde el principio de toda esta, estamos impregnados de negatividad, de pensamientos, de cosas visuales, de información, de noticias, de todo, de problemas. Entonces, solamente vas a decir esto mientras estás allí sintiendo, invoco a la luz de la gracia suprema. Eso es todo. Si quieres, escríbelo en comentarios para que lo recuerdes. Cuando escribimos, recordamos, invoco a la luz de la gracia suprema. Obviamente, Arcángel Metatrón quiere que entiendas que todo esto lo haces para eliminar la negatividad que te está lastimando. No vamos a eliminar la negatividad porque, ay, porque me antojé hoy de eliminar la negatividad. No, la negatividad, la oscuridad en nosotros cuando sobrepasa los niveles, porque tenemos que tener un balance de nuestra oscuridad también, cuando sobrepasa los niveles nos lastima y nos hace a nosotros lastimar a los demás. Nos pone demasiado tristes o nos pone muy enojados o nos pone muy desesperanzados o frustrados, deprimidos, con baja autoestima. Entonces dice Arcángel Metatrón que estamos entrando la humanidad en un proceso de recalibración del cuerpo de luz, para lo cual este ejercicio es perfecto, es sencillo, no hay que hacer muchas cosas. ¿Qué vas a hacer después de que veas este video, después de que lo haga? Vas a seguir alimentando esa recalibración, dice el Arcángel Metatrón, con este ejercicio. Sintonízate con tu frecuencia y siente cómo la vibración comienza a subir. Obsérvate, cómo te observas en las sensaciones. Es todo lo que hay que hacer, ¿ok? Dice Arcángel, yo le pido explicaciones a los arcángeles siempre que conecto con ellos y le digo, bueno, ¿y qué es lo que, qué es todo esto que estamos haciendo? Y dice que esto rompe con tu cuerpo kármico. El cuerpo kármico es esa esencia de tu ser, es como si fuera otro ser, que cree que tiene que experimentar en cuerpos físicos en cada encarnación para pagar cosas que tenía que hacer. El karma se ha roto. Ya el karma no es necesario. De aquí para adelante, los que están ya navegando en proceso de 5D, el karma se ha roto y no necesitamos volver aquí para, vamos a hablar de pagar cosas que hicimos en otras vidas. Ya eso no se necesita. Ya fue suficiente dentro de lo que significa la rueda de encarnaciones y encarnaciones. Entonces, esto también rompe con tu cuerpo kármico, que significa que ya no tienes que pagar nada de vidas pasadas. Elimina los contratos de nuestros ancestros. ¿Cuántas veces hemos escuchado que se ha heredado? Todos lo hemos hecho. Yo heredé cosas de mis abuelas. Los varones de la familia, mis hermanos, heredaron cosas del abuelo. Se hereda como por género en el género que más veces vienes acá. Perdón que se me mezcla el inglés. En los géneros que más vienes, si escoges nacer muchas veces femenino, vas a arrastrar todo el karma del ancestro femenino. Si escoges muchas veces masculino, vas a arrastrar todo el masculino de tus ancestros. Dice Arcángel Metatrón que tu templo etérico, aquí viene la expresión del resultado de este ejercicio, tu templo etérico se manifestará en una versión tuya mejorada. ¿Qué es una versión mía mejorada? Mejor salud, mejores pensamientos, paz mental y una manifestación óptima mejorada. ¿Qué significa esa manifestación óptima? Nosotros manifestamos todo el tiempo. Recuerda, para quien no sabe, Metatrón es el arcángel de la manifestación, el que nos ayuda, es un arquitecto de galaxias, de universos. Y obviamente nos estimula a ser creadores, nos estimula a manifestar. Pero pasa que nos observa todo el tiempo como humanidad que estamos manifestando lo que no nos gusta, porque no sabemos hacerlo. Bueno, con este ejercicio, la liberación es tan alta, es tan grande. De la manera como se explica, tienes que volver aquí a hacerlo. ¿Cuántas veces lo vas a hacer? Todas las veces que tú sientas que necesitas. Tú lo haces, entre más veces lo haces, más te liberas. Es como si uno... Vamos a imaginar algo bien gráfico, que me gusta ser muy gráfica. Que uno tuviera caspa. Hacemos el ejercicio y la caspa va cayendo. Y cada vez mi cabellito está más lozano, más limpio, más brillante. Y va cayendo todas esas migajitas de caspa. Así te limpias con esto. ¿Ok? Si hay preguntas, yo estoy lista para responder las preguntas aquí, canalizando con Metatrón, que nos dé la inspiración. Ingrid, muchísimas gracias. Siempre es preciosísimo escucharte. Gracias por compartir esto con todos nosotros acá en el canal, siempre desde el amor. Tenemos preguntitas, ¿sí? Así que vamos a ir primero con las preguntitas relacionadas con lo que acabas de hacer, ¿sí? Por el sello, tenemos lo siguiente. El sello sale invertido al verlo nosotros. O sea, ¿cómo tiene que ir el sello? Es la pregunta de Silvia López. Esta es la respuesta más fácil. Arcángel Metatrón, qué bueno que la hicieron. Arcángel Metatrón, no le importa la posición. Lo puedes hacer así, lo puedes hacer así, o invertido hacia acá. No le importa. Porque como Arcángel Metatrón crea todo dentro de un cubo, vamos a tener muchos lados del sello. Y cada vez que Metatrón nos da un sello, esa es una particularidad. Ese sello que nos dé Metatrón se puede colocar en las posiciones que queramos porque es un sello multidimensional. Así que ponedlo como queráis. Muchísimas gracias, Ingrid, por tu respuesta. Esa estaba repetida, así que ya no hay más lugar a duda cómo utilizar el sello. Vamos a ir ahora con otra preguntita. Tenemos, a ver, hay muchas preguntitas en el chat, así que vamos a ir con algunas de ellas. Emilio Hernández nos dice, me gustaría si tienes un mensajito para regalarme. Emilio, para darte un mensaje tendría que ser personalizado. Vamos a pensar en nuestros compañeros que nos están viendo el día de hoy. Y el mensaje de Metatrón para ti y para todos los que nos están viendo hoy es aspirad a desarrollar mejores pensamientos, que tu narrativa mental se supere a lo que pensabas ayer. Ese es el mensaje. Y la única manera de hacerlo es observando los pensamientos. Ingrid, muchísimas gracias por tu respuesta. Elizabeth nos dice, ¿un solo ejercicio para todos los karmas o uno para cada karma? Para todos los karmas. Y más que todo, no es solo para karmas, es para eliminar eso que te está lastimando, es para borrar lo que te está lastimando, es para superar la baja autoestima, es para bajar la frecuencia de los pensamientos negativos, es para bajar toda esa negatividad que hay en nosotros y liberarnos lo más que podamos. Obviamente, entre más veces hagamos esto, siempre va a ser así. La práctica hace al maestro. Llega un momento que ya no tienes que ver el video. Por ahora, verlo todos los días, hacerlo una vez al día y observa cómo te vas sintiendo. Y nos gustaría, yo sé que Mindalia también quiere, que nos coloques en comentarios qué estás sintiendo el día 1, el día 2, y hacedlo tuyo. Esto es un regalo de Metatrón para todos nosotros. Hacedlo tuyo, ¿ok? Muchas gracias, Ingrid. Antes de continuar con todos los que nos están dejando por el chat, ya lo ha dicho Ingrid, dejen cómo se sienten, ¿sí? Compártanlo, tiene información muy, muy valiosa, así que seguro hay alguien que necesita escucharla. Yo voy a dejarlos unos segunditos con un video de Mindalia Televisión y ya vamos a volver con Ingrid. ¿Quieres formar parte de la comunidad de la nueva conciencia? Acompáñanos en las redes sociales de Mindalia.com, donde millones de personas como tú encuentran conocimiento y conexión espiritual. Salud, misterio, crecimiento personal. ¡No te pierdas nada! En YouTube abrimos una ventana a la sabiduría universal, con entrevistas y conferencias en directo cada día y junto a los mejores especialistas e investigadores del mundo. En Facebook participa de diálogos enriquecedores y consigue una red de apoyo inquebrantable. En Instagram encontrarás a personas con inquietudes similares a las tuyas. Además, tendrás acceso a vídeos cortos que seguro elevarán tu vibración. En TikTok te mostramos que la espiritualidad también puede ser divertida. Información de actualidad desde la conciencia. Síguenos y forma parte de una comunidad donde cada voz cuenta. Únete a la revolución del conocimiento. Y estamos de vuelta con Ingrid Schild hablando y conversando sobre Metatrón y esta activación maravillosa que ha compartido para todos. Ingrid, tenemos una pregunta de José Olivares desde México. Un saludo para José, que siempre nos acompaña, y nos dice: entonces hay que ir pasando y transformando nuestras emociones más tristes, de las emociones más tristes de nuestra vida. Sí. Aquí, en esta parte del ejercicio, nos habla Metatrón que no solamente son nuestras emociones individuales, sino las emociones del colectivo. Cuando hablamos de esta fotito, también debemos de pensar en el planeta adentro. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que estamos conectados todos. Y si nosotros hacemos un trabajo de liberación individual, emoción por emoción, situación por situación que nos lastima, también podemos hacerlo que se empodere, que sea magno, que se expanda. Siempre he explicado que lo que se contrae nos hace sufrir, lo que se expande nos llena de abundancia, de riqueza, de felicidad. Entonces, si cuando hacemos esto pensamos en el planeta, en el resto de la humanidad, estamos expandiendo este ejercicio. Cuando compartimos este video, estamos expandiendo esto para que otras personas tengan alcance a esto. Cuando tú eres el accionar, la persona que toma la acción, vamos a hablar de coger el botón y decir, bueno, voy a compartirlo en un grupo de Facebook. Un ejemplo, algo como eso, simple. Tú estás accionando para expandir. Cuando tú haces esto y piensas en el resto de la humanidad, en el globo, y percibes a cada persona con tu emoción, con tu amor, con tu deseo de protegerles, con tu deseo de liberarlos de todas estas cosas que no queremos que sientan los demás. Cuando tú lo magnificas, el beneficio que tienes como individuo se magnifica también. Entonces vas a sentir todo más potenciado, va a suceder todo más potenciado para ti, ¿ok? Ingrid, muchísimas gracias por tu respuesta. Gracias a todos los que nos están dejando sus mensajitos. Tenemos ahora una pregunta de Nera desde México. Ella nos dice: yo había escuchado que Metatrón no era un arcángel. ¿En qué posición se encuentra en relación a San Miguel? No hay posiciones. Sé que aquí en este planeta se habla de jerarquías, lo sé, ¿no? Incluso yo también la utilizo porque esa es una palabra que hace entender, ¿no? Al yo expresarme en la lengua que hablo, hablo de jerarquías, pero en realidad no son jerarquías. Vamos a imaginar un gran globo, ¿no? Una esfera. Y que dentro de esa esfera está el reino angelical. Vamos a hacer este gráfico mental. Y no vamos a poner al arcángel Miguel encima de los ángeles que están trabajando con él, que no son arcángeles, como inferiores, porque eso no existe. No existe un nivel encima de alguien. Que Metatrón es poderoso totalmente, que Miguel es poderoso totalmente, que la misión de Metatrón es una y la misión de Miguel es otra totalmente, que los ángeles que trabajan bajo la dirección de ellos para hacer cosas, para ayudar a la humanidad, para esto, para aquello, ellos valen lo mismo en frente de la fuente que es creadora de todo esto. Cada una de estas energías vale lo mismo, ocupa la misma posición en el amor del creador. Entonces no hay una importancia sino una diferencia en sus actividades, una diferencia en sus cualidades, una diferencia en las cosas de las que se ocupan, en sus misiones. Es solo eso. Ingrid, muchísimas gracias por responder. Tenemos ahora otra pregunta, ¿vale? En esta oportunidad es de... Uy, se me fue... Iracema Portillo nos dice: ¿yo puedo hacerlo para limpiar a mi hijo, ya que él no está a mi lado? Casi nunca recomiendo hacer algo así, porque esto es el deseo del individuo, del ser. Si nosotros vamos acompañados en nuestra mónada familiar, es lo mismo que la mónada humana, de toda la humanidad. Nosotros no nos ocupamos de manera individual de cada una de estas personas en la humanidad, de cada integrante de la humanidad, sin su permiso. Cualquier cosa que hagamos sin permiso de los demás, sin su aprobación, se considera, según lo que me han enseñado hasta el día de hoy, magia. Y es magia oscura, porque es una intervención sin permiso. Si tienes una persona en tu familia que amas mucho, lo mejor es presentarle los vídeos de Ingrid, de Mindalia, y mostrarle un poco. A veces, mira, a veces de manera informal podemos presentarle a alguien información de apoyo, de crecimiento personal y espiritual, así como a la deriva, como por accidente. Pones a ver un programa cuando esta persona está cerca de ti y lo vas despacito presentando. Si en la historia, en el destino de esa persona no está, hacer este ejercicio no va a suceder. ¿Qué significa? Que nosotros como padres o madres no tenemos la potestad de intervenir en el plan divino de este individuo, sea nuestro hijo, sea nuestro hermano. Tristemente, si nos gustaría, pues claro, nos gustaría, pero así no funciona esta realidad. Aunque somos multidimensionales, tenemos esa individualidad del espíritu y eso tenemos que respetarlo, ¿ok? Muchas gracias, Ingrid, por tu respuesta. Rosa Montiel nos deja un mensajito, sí, dice, es normal que tenga estados de vacío y a veces lloro por un dolor interno y dantesco que yo no sé por qué es. Bueno, actualmente en el planeta sucede mucho esto, sucede mucho que de la nada, sin motivo alguno, algunas personas están experimentando una tristeza. Bueno, hay muchos cambios que estamos viviendo como humanidad, hay muchas cosas que hacemos cuando supuestamente estamos dormidos. Desde la escuela, desde mi conocimiento, el ser humano no duerme. Dios encarnó en nosotros, pero Dios no tiene tiempo para dormir. Deja descansar un cuerpo que todo el día está haciendo cosas, pues lo deja inmovilizado, supuestamente durmiendo, pero tu conciencia está haciendo cosas. A veces simplemente es lo que estás viviendo en vidas paralelas. Es que aquí tocamos un montón de temas. El ser humano, al mismo tiempo que estamos aquí, tú y yo hablando, viéndonos y aprendiendo, tus otras versiones están haciendo cosas. Y hay versiones que están en frecuencias bajas. Y es posible que hayas conectado a través de un sueño con esta frecuencia baja y te hayas traído la emoción para acá. Eso por un lado. Pero pueden ocurrir muchas cosas. Pueden ser muchos cambios hormonales, pueden ser cambios físicos, pueden ser cambios también del cuerpo de luz. No es común que el cuerpo de luz nos presente una experiencia física negativa. No es común. Pero algunas personas tienen demasiada zona de confort espiritual en un sistema y cuando están haciendo cambios de proceso sin darse cuenta, extrañan esos cambios. Extrañan esa zona de confort, perdón. Extrañan la zona de confort porque no ven el proceso. La mayoría de los humanos no están viendo, no están observando el mapa completo de su vida. No están viendo que son procesos. Simplemente pasan cosas y es como si de pronto se te sube la bilirrubina, se te baja y tú no sabes por qué. Pero son cosas que dejamos ir inconscientemente, ¿ok? Son cosas que dejamos ir inconscientemente en estos procesos y que no nos da tiempo de hacer un duelo para dejarlas ir. Muchísimas gracias, Ingrid, por tu respuesta. Tenemos ahora por acá por el chat, nos dice, ¿cómo identificar la energía de Metatrón y diferenciar de otros ángeles? Bueno, para eso existe una escuela donde las personas aprenden a sentirlos. Primero tienes que, antes de ir a sentir a Metatrón, primero tienes que sentirte tú. Aprender a sentir tu cuerpo, comunicarte con tu cuerpo, que tu cuerpo sea el tarot con el que tú sabes cosas, recibes información. Si tú sabes conectar con tu cuerpo, si tu cuerpo te habla, si tú le preguntas a tu cuerpo y tu cuerpo te responde con reacciones, sensaciones, frecuencia, vibración, calor, frío, de todo, si tú sabes hacer esa conexión con tu cuerpo, tú puedes empezar a diferenciar a través de tu teléfono, que es tu cuerpo, cuando estás enfrente de Miguel, cuando estás enfrente de Metatrón. La sensibilidad que uno tiene que desarrollar para notar esa diferencia es alta. Y eso es cuando nosotros meditamos. Meditar nos ayuda a analizar sensaciones y a decir, clasifico esta sensación cuando es Miguel. Clasifico esta sensación cuando invoco a Rafael. Y así puedes hacer con Metatrón. Si tú me preguntas a mí, ¿qué siento yo cuando Metatrón está? Yo siento que Esto es como el huracán más grande que yo pueda imaginar. Así siento, pero en sensaciones. Es como un huracán, pero que no se mueve. Es un huracán no que me va a arrastrar, sino que está allí presente. Al principio me daba un poquito de impresión. Las primeras veces estaba muy joven, muy niña, me impresionaba lo natural del ser humano cuando estás ante algo nuevo y tan fuerte. Me impresionaba mucho y le pregunto, le digo, ¿quién es? Y me dice, Metatrón. Yo jamás había oído hablar de Metatrón. Yo no sabía nada de Metatrón. A mí nadie me enseñó nada de eso. Y yo dije, bueno, Metatrón, y como Miguel me enseñó desde los 9 años que escribiera todo lo que yo veía, sentía, escuchaba y la información, pues yo empecé a escribir. Y poquito a poco me fue diciendo, ¿quién era? Porque yo pregunto, ¿quién eres? Y me dijo, soy un arquitecto conciencial. En aquel tiempo, tan joven, ¿qué es conciencial para mí? No tengo ni idea. Y poquito a poco me van instruyendo, ¿no? Y así vamos conociendo todas estas... Mira, es como ir a la misma escuela todos los días. Cuando tú canalizas que no es algo único mío, esto es para cualquier ser humano, todos podemos hacerlo. Cuando uno aprende a canalizar, es fácil. ¿Por qué? Porque es una cosa que haces a diario. La práctica es el maestro. Entre más veces lo hago, más fácil es. Cuando llega un ángel o un arcángel que tiene un nombre raro, que no sé quién es, yo sé. Yo inmediatamente siento que este no ha estado aquí antes. Y digo, ¿y tú quién eres? Y siempre terminan en él, poliel, cosas así. Y ya cuando escucho el él al final, ya entiendo que es un ángel o un arcángel y guardo esta sensación para registrar este ángel o este arcángel que es nuevo para mí. Ingrid, muchísimas gracias por tu respuesta. Gloria nos pregunta si tiene que ser el sello que has mostrado, puede ser uno que alguien tenga en la mente. Esto es el libre albedrío. Esto es un regalo, lo que se acaba de entregar, esto es un regalo. Canalizado, esto es un regalo y lo puedes usar. Pero si tú quieres aplicar otro, lo puedes hacer, porque aquí no se obliga a nadie a hacerlo. Esto es un gran regalo que nos han dado con mucha efectividad y puedes ensayar tu sello y puedes ensayar este sello. Pero nunca le digo que no a los sellos que el ser humano recibe, porque acabamos de decirlo, todos podemos canalizar. Y probable que tú estés canalizando con ángeles. No sé con quién estás canalizando, no sé cómo lo estás haciendo. Y sería bueno colocarlo por ahí en comentarios para nosotros enterarnos y leer después con quién tú canalizas, cómo canalizas, eso sería importante, ¿no? Cómo obtuviste este sello y cosas así, ¿no? Eso hace que un sello sea aplicable en la manera como lo obtienes, cómo lo obtuviste. Ingrid, muchísimas gracias por haber estado hoy con todos nosotros, por acompañarnos siempre con tanto amor y cariño y por haber traído este sello a toda la comunidad de Mindalia. Quiero recordarles a todos que este directo va a quedar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, y que seguramente hay alguien que necesita esta información, así que les pedimos por favor compártanla para que pueda llegar a muchas, muchas más personas. Ingrid, te voy a dejar el espacio para que tú también puedas despedirte de la comunidad. Sí, claro que sí. Gracias, Fairuz. Gracias, Mindalia, por la invitación. Aunque estamos un poquillo ocupados, bastante ocupados en la escuela, pero sacamos tiempo porque nuestra comunidad hispana, de habla hispana, necesita los recursos y estos son los recursos que tenemos para ti. Lo único que te quiero pedir de corazón es que compartas todo lo que nosotros recibimos para nuestro crecimiento espiritual, nuestro crecimiento personal. Es desde la generosidad de los arcángeles y la generosidad del humano que canaliza para ti. Ahora te corresponde a ti llevar esto lejos, porque a veces las plataformas no expanden, ¿no?, la conciencia, pues nosotros podemos hacerlo y ayudarnos unos a otros. Nos encantó tenerte aquí. Escríbenos ahí tus cositas en comentarios y que tengas un feliz día. Bye.